nos hace desembarcar casi naturalmente en la fiesta de la Sagrada Familia que estamos compartiendo hoy. Y es una buena oportunidad para que, a la luz de este poderoso testimonio de familia de José, María y Jesús, podamos, bueno, reflexionar un poco sobre nuestra vida familiar. Antes de dejarnos iluminar por este texto tan lindo de Lucas, tres cosas respecto de la vida familiar. En primer lugar, hoy es una buena ocasión para dar gracias a Dios por nuestra familia, tal y como es, tal y como está. Nuestra familia es lo que hemos podido lograr, lo que estamos pudiendo lograr con nuestra mejor buena voluntad y con la ayuda de Dios. Y es bueno reconocer lo lindo, lo bueno de nuestra convivencia familiar, de lo que hemos armado como familia, agradeciéndoselo a Dios. La familia siempre tiene esta cosa, es tan algo tan íntimo, tan propio, es lo que uno ha realizado, que es algo, es un ámbito muy delicado, muy sensible, muy sagrado. Y esto significa que nos afecta íntimamente lo que vivimos, lo que nos ocurre en nuestra vida familiar. Por eso la familia, la propia familia, a veces es motivo de orgullo y otros de vergüenza, o de alegría y otras veces de tristeza, de gozo, diversión y a veces de dolor, de pena. Bueno, la familia es como nuestra propia prolongación, y entonces necesitamos abrazar esta realidad familiar que es la nuestra y poder agradecerla a Dios. Agradecerla, en segundo lugar, con, por supuesto, con nuestro propio protagonismo, ocupar el lugar que tenemos que ocupar. La mayor parte de ustedes como adultos, padres, ¿no? Padres, abuelas, abuelos. Ocupar el lugar significa no defeccionar, no ausentarse de esta charla con mi mujer, con mi marido, de esta conversación con un hijo, con una hija, de esta cercanía con mis nietos, de esta distancia con mis nietos, que no los educo yo, sino sus padres. Ocupar mi lugar, ni defeccionar del propio lugar, ni ocupar uno que no me corresponda. Y en tercer lugar, además de dar gracias y ocupar el propio lugar, protagonizar la vida familiar, ofrecer significa poner en manos de Dios, en manos de la Virgen hoy especialmente, nuestra realidad familiar, que la mayor parte de las veces se nos va de las manos, y está bueno que sea así, ¿no es cierto? Ya veremos por qué. Bueno, que Dios cuide, que la Virgen cuide de nuestra propia vida familiar. Bueno, dicho esto, lo segundo que me gustaba compartir respecto de la vida familiar es intentar, como familia de Dios, como hijos de Dios, contemplar el vínculo paterno que Dios tiene con nosotros como hijos, en primer lugar, para poder calibrar un poquito cómo tiene que ser nuestra relación de padres con nuestros hijos. La relación de Dios con nosotros es una relación de amor, es una relación sana, santa, pura. No es una relación vanidosa. No somos el orgullo de Dios. Dios no es orgulloso. No somos la vergüenza de Dios. Somos sus hijos a quienes ama. No somos el éxito de Dios por nuestra santidad o el fracaso de Dios por nuestros pecados. Somos sus hijos amados. Y Dios entonces, que no es vanidoso, sino sano y santo, nos invita, los invita especialmente a los papás, también a los abuelos, pero especialmente a los padres, a vivir ese vínculo con su familia como un vínculo no vanidoso, sino sano y auténtico, como un vínculo de amor. Y entonces no sería deseable que en ese vínculo tus hijos sean motivo de orgullo, porque a veces podrán serlo entonces de vergüenza. Que no sean motivo de mérito, como diciendo, no, yo crié estos hijos, porque a veces van a ser motivo de culpa. La vanidad entonces transita entre el exitismo o el fracaso, entre los méritos de ser yo el padre o la madre de estos chicos, o la culpa de cómo me salió el nene. El amor no transita esos dos andariveles. El amor, en cambio, ama, y porque ama, se goza con el bien y los logros de nuestros hijos, se duele por sus fracasos o sus fallas o sus enfermedades o sus preocupaciones. El amor entonces disfruta y el amor se duele, pero no se envanece en esta altamancia de sentirme exitoso o fracasado, meritorio o culpable como papá o como mamá. Nuestros hijos no son un producto como quien en una fábrica hace un producto que nos sale bien o nos sale fallado. Nuestros hijos son personas, un misterio individual al cual Dios ama infinitamente, no porque se porte bien, sino porque cada ser humano es hijo de Dios. Dios no nos ama porque somos buenos, nos ama porque somos suyos. Y entonces, desde este lugar, sí, me gusta entonces ahora dejarnos iluminar por el Evangelio. Ustedes escucharon esta escena. El Evangelio de la infancia de Lucas es una maravilla narrativa. Bueno, ahí aparece Jesús con María y José yendo a Jerusalén para celebrar la Pascua, como los judíos solían hacer en el templo. Y bueno, con la parentela, ¿no? Hay que imaginarse los cantos, la peregrinación, la caravana. Lindo. Llegan, celebran la Pascua. Jesús tenía 12 años, la edad en que los varones judíos están autorizados a aprender a leer la Torá, la ley, la Biblia, y a poder leerla en las sinagogas. Esta es la edad de Jesús, la edad de la adultez en algún punto, de la iniciación en la adultez creyente de judío. Y a esta edad es donde acontece lo que nos cuenta Lucas, que bueno, los papás de Jesús vuelven a Nazaret y después de un día se dan cuenta que Jesús no está con ellos, lo van a buscar al templo, lo van a buscar, perdón, a Jerusalén, y después de 3 días, imagínense la angustia, ¿no?, de los papás, después de 3 días lo encuentran en el templo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Charlando con los doctores de la ley sobre la Torá. Él ahora es un iniciado, pero no un niño cualquiera, es el Hijo de Dios. La gente estaba asombrada de las respuestas de Jesús. Jesús está por primera vez quedándose como pequeño adulto que empieza a manejar las Escrituras en un diálogo acerca de las cosas de su padre con los que más sabían en ese momento de eso, que eran justamente los doctores de la ley. Una escena tremenda. Y ahí aparece María y José, que no sabían nada de todo esto, y María le dice a Jesús: ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. La respuesta de Jesús: ¿por qué me buscaban angustiados? ¿No sabían que yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Y acá la respuesta de Jesús es tremenda, porque Jesús opone, contrapone mi padre a tu padre y yo, de María, ¿no? Tu padre y yo, o sea, tus padres te buscábamos. Y Jesús dice: yo tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre. Hay una contraposición. Y entonces María hace cluc y guarda eso en su corazón, dice Lucas, ¿no?, meditándolo. Qué tremendo, qué tremenda respuesta. María vive entonces esa respuesta de Jesús como una experiencia de fe, una más de tantas que fueron acompañando desde la concepción hasta esos 12 años la vida de Jesús. Y ahí entonces dice el texto que Jesús vuelve con sus papás y vivía sujeto a ellos. Y aquí entonces la Sagrada Familia, que es lo más distinto a cualquier familia normal, porque Jesús es el Hijo de Dios, María es una madre virgen y José un esposo casto y virgen. Bueno, la verdad que como familia es muy diferente a la nuestra, pero hay algo en que sí hay mucho, pero hay algo que me gusta ahora rescatar como modelo, y es, en primer lugar, el afecto, el amor, la unidad, la comunión, esta cosa de María, José, juntitos en el pesebre, dando a luz un niño, esto de huir a Egipto el Día de los Inocentes, ¿no?, antes de ayer. José liderando la fuga a Egipto con María y su bebé recién nacido por la matanza de los inocentes. 12 años después, los tres como familia religiosa yendo a la fiesta de las fiestas, el Pesach, el judío. Jesús que vuelve y vive sujeto a ellos, máxima unidad y comunión. Y simultáneamente, máximo respeto a la libertad, a la autonomía, a la individualidad, a la subjetividad de cada uno de estos tres personajes de la Sagrada Familia. María y José respetando a este Hijo del Padre del Cielo, respetándolo, ya dándole mucha cuerda de libertad, porque si después de un día no notaban que estabas lejos, quiere decir que el rango de libertad y de autonomía de acción que tenía este chico era muy grande. Bueno, libertad. Y libertad y respeto a esta reivindicación de Jesús: yo soy hijo de mi Padre. Libertad y respeto de José a la virginidad de Santa María. María, respeto a la individualidad de su hijo. Y todos, José, María, Jesús, intentando, a ver, explorar el plan de Dios sobre ellos, lo que Dios quería para cada uno en la fe. Este es el núcleo, me parece, del misterio de la Sagrada Familia: mucha unidad, mucho respeto a la identidad de cada uno, todo esto vivido en la fe, en la confianza en el Padre del Cielo. Yendo ahora entonces desde este lugar a nuestras familias, cada vez más el modelo familiar y los chicos más jóvenes y las parejas matrimoniales más jóvenes van configurando sus vínculos con mucho más respeto a la diferencia, a la alteridad. El otro es el otro es él, es ella. Los chicos no son un producto mío, no son lo que yo necesito y lo que yo quiero o lo que yo espero. Mis hijos son ellos, son suyos antes que míos. Y esto es lo que Jesús reivindica: yo soy mío antes que de ustedes, yo soy de mi Padre antes que de ustedes. Y María y José dicen amén. Algo parecido tenemos que hacer nosotros: mi hijo, mi mujer, mi marido, antes que mío, es de Dios, es decir, es suyo. Pertenecemos más a Dios que a nosotros mismos, y esto significa que nuestra persona es nuestra, y para poder ser tuya, como hija, como hijo, como esposo o mujer, para poder ser tuyo necesito ser mío. El amor siempre respeta la condición suya del otro, la condición propia del otro. Esto es, respeta a la persona. Manipular, condicionar, lograr que el otro sea como yo quiero y que a mí me gusta y a mí me genera paz y tranquilidad, es violentar la condición misteriosa personal del otro. Y entonces ahí el verdadero amor se acerca a los demás, dejándolo que los demás sean ellos. Aquella frase tan linda de Romano Guardini que a veces me han escuchado: el primer acto de acercamiento al otro es retroceder ante él. Esto es dejar espacio para que él sea él, ella, los demás, y vincularme íntimamente en el respeto de esta alteridad, de esta condición otra y distinta de mi marido, de mi mujer, de mis hijos y así, de mis nietos también. Bueno, es tan original la Sagrada Familia que cada uno tuvo que respetar la originalidad del otro, y este es un enorme mensaje para que nosotros aprendamos a vivirlo desde ese lugar, no como indiferencia, bueno, vos sos vos, yo soy yo, sino como respeto que pide también intimidad, cercanía, solidaridad, acompañamiento, estar cerca, preguntar, ofrecer, tender la mano, generar espacios de diálogo, de comunicación. Y termino con esto: la edad de los miembros de nuestra familia se va prolongando y hoy suelen convivir, por lo menos en mi familia es así, 4 generaciones. Mi madre, que ya casi tiene 90, sus hijos, nosotros, los hijos de mis hermanos y los hijos de los hijos de mis hermanos. Son 4 generaciones. Y está claro que en estas 4 generaciones los tiempos cambiaron tanto que es evidente que los modelos de convivencia de los abuelos es distinto que de los padres, o de los bisabuelos es distinto que de los abuelos, que de los padres y que de los hijos. Son modelos diferentes. Y tenemos que apuntar no a que todos reproduzcan los modelos ancestrales, sino a que exploren saludables modelos de vinculación, de amor, y tratar entonces, antes de escandalizarse por cómo vivían nuestros hijos, intentar acompañarlos para que ellos puedan vivir, amar, convivir en la fidelidad del mejor modo que puedan. Bueno, pidamos al Señor entonces que que nos dé la alegría, no la angustia solamente, de la paternidad y de la vida familiar, y que sostengamos, sí, nuestras angustias y nuestras alegrías, porque amamos y porque creemos, ponemos en las manos de Dios todo lo que pase en la vida de nuestros seres queridos.